Cristo mi Salvador, la roca de mi salvación es Yeshua HaMashiach, Jesucristo mi Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesucristo mi Salvador, la roca de mi salvación es Yeshua HaMashiach, Jesucristo mi Salvador. Baruch Hashem HaMashiach, bendito sea su santo nombre. Baruch Hashem HaMashiach, bendito sea su santo nombre. Baruch Hashem HaMashiach, Jesucristo mi Salvador. Yeshua HaMashiach.